pues es un gusto encontrarnos con el profesor Gabriel Sánchez González, que nos va a hacer favor de contestarnos algunas preguntas. Bueno, esta entrevista la realizamos en su colegio, como que es nuestro director del Centro Educativo Nuevo Amanecer. Bueno, iniciamos. ¿Desde cuándo sintió el deseo por escribir y qué género eligió? Aproximadamente desde hace unos 25 años, y todo lo que he escrito está relacionado con pedagogía, materiales didácticos y algunos manuales para talleres para profesores. ¿Hay algún escritor que le haya servido como inspiración? No, ningún escritor. Más bien la experiencia docente es la que me dio la pauta para darme cuenta que hace mucha falta material, bibliografía en el campo pedagógico, bibliografía hecha por escritores mexicanos, porque hay poco escrito por mexicanos. ¿Usted como escritor hace algún ritual para encontrar la inspiración o en qué se basa para el momento de escribir sus libros? No tengo ningún ritual. Las necesidades que voy percibiendo me van dando idea de lo que considero que puede satisfacer esa necesidad desde el punto de vista bibliográfico. ¿Nos puede hablar un poco acerca de sus escritos? Como ya les dije, he escrito alrededor de 25, 30 textos, más o menos, en diferentes asignaturas, la mayoría para nivel secundaria, en el área de matemáticas, en el área de historia, educación física. Es a lo que me dedico. ¿Hay alguno que signifique un poco más para usted, que tenga un valor sentimental? Sí, hay un libro muy importante en mi vida, que considero que es de las cosas mejores que he llegado a escribir. Se llama Auxiliar Didáctico de Matemáticas. Es el libro que yo más quiero. ¿Y por qué está? Porque considero que ha jugado un papel muy importante en el aprendizaje durante, pues, cerca de casi 20 años que lo edité por primera vez, y hasta la fecha conozco compañeros que, aunque los programas han cambiado, lo siguen trayendo en su portafolio y siguen dando clases con ese libro. ¿Usted qué piensa acerca del mundo editorial? O sea, para los nuevos escritores, ¿qué tan difícil es publicar y sobre todo encontrar un espacio? Pues es extremadamente difícil para los nuevos escritores. Vivimos en un país, en una sociedad con mucho control sobre la producción literaria. Los espacios están solo para unos cuantos, realmente. Los que han logrado ser figuras acaparan todo el mercado. No hay muchas oportunidades. En lo personal, yo he podido colocarme gracias a que me he tenido que convertir en escritor y editor. Tengo que editar mis propias obras, porque de lo contrario, el mundo editorial se encarga de, diría yo, casi esclavizar al escritor. Lo convierten en un obrero más, escribe lo que los editores quieren, le pagan como cualquier empleado y adiós. Entonces no hay reconocimiento, no hay lo que se espera, todo esto, lo que serían los beneficios de lo que serían derechos de autor y ese tipo de cosas. Se firma un contrato donde lo que produzcas ya no va a ser tuyo, cedes todos los derechos, te dan una cantidad y te dicen gracias. Bueno, pues muchas gracias por darnos un poco de su tiempo y la oportunidad de entrar al colegio. Esta es su casa. Muchas gracias.